in Puerto Rico, come on. Take care, have a great day. Hello, 411, you got a copy 51. Hello, 411, from Ranch, Puerto Rico, hello. 713, 411, Puerto Rico, my friend. I got a copy of Buddy's Corn in Puerto Rico this morning. Happy birthday, 411, July 31st, City Friend, North Puerto Rico. Hello to you, come on. Bye, 411, thank you for contact. 73, happy birthday to you and your son and everybody in Maryland. Happy good day to you, my friend. 73, God bless. This is 51, no discount. Okay, no problem, no problem, no problem. I will pass the message. Pass the message, my friend. Bueno, la isla del espantazor. Who's out there in South Carolina? Who's out there? Puerto Rico, come on. And for the station for upstate South Carolina, yeah. We'll be seeing you down here in Puerto Rico. Take care. Have a great day, Mr. South Carolina. Blue Boy, I'm gonna stay just listening down here in Puerto Rico. Bye bye bye. Ha ha ha ha ha. Isla del Encanto, desde la Isla del Encanto, haciendo DX, DX, DX es lo que hay, DX. DX con Station 1, DX con Station 1. Oh my God, you're in Michigan. You're doing a great job. You're putting great numbers down here and the water's come out. Bye bye bye, bye bye bye. Jamaica. The blue voice on the water, say hi to Jamaica. Ciao, ciao, ciao, bye, bye, bye, mission. Ahsoka, Ahsoka, Ahsoka. My friend Skyro, have a great day. The Blue Boy, say have a blessed day, come on. Skyro, man, you're doing a great job. I don't know what you got, but You're doing a very great job down here in the water. You got the needle all the way down, man. Stand for Skyhawk. Have a great day. The blue boy gonna say you're listening. Bye-bye-bye. Blackjack, 73, good afternoon, Mr. Blackjack. Have a great day, Michigan. I'm plugging my ears down here, man. He's doing a great job too, down here in Puerto Rico. Take care, have a great day, bye bye bye. 22, still Michigan, hasta luego, bye bye, hasta la vista. Thank you. de Corozal con 80 barrios. La mera está fingiendo 10 historias cuando habla, 15, a veces hasta 20, pero no. No, no soy yo como estaba esta mañana. ¿Cómo se cura un chistito? Chipito, Roy. Dale, Chayito, ¿alguien me está llamando ahí? ¿Está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Está por ahí? Está por ahí. Solo por ahí, blanco, no puedo escribir, no me deja escucharte. ¿Quién que está hablando más y que no sé quién es? El oso peludo este de Ohio, Roy. Se llama mosquito, Roy, creo, no estoy seguro. Entonces, tiene 8, 9, 15, 8, 9, 15, oye, están, las condiciones están bien malas. Está bueno eso, Superbú. Yo estoy aquí con un par de barrios ahí, quizás me escuchan mejor, no sé. Ah, pues está bien, porque estoy aquí. ¿Cuánto tiene el black? Ah, pues déjalo que trate con Inca. Madre, ya lo estoy borrando, ya yo lo estoy borrando en estos precisos momentos, Rocky. Sí, claro, ya la borradita. Pues se fue a tunear el Blacky, se fue a tunear Roy. Mosquito, yo no sé ni de para dónde está la antena mía mirando, de verdad. Puya, puya, Pepino te está copiando, pero no te quiere saludar, puya. ¿Quién me llamó? Sí, te quiero saludar, ¿quién me llamó? Saludos, Blacky, espérate, ¿para dónde estoy? Espérate, que tengo una antena para allá arriba. Saludos, Blacky, a sacarlo mejor. Saludo a Luigi, saludo a Panario, saludo a Luigi, saludo a Panario, el Black Dios de la isla, roya. Canario, pues bájala bien, Canario, cuídate, 7-3, seguimos por aquí escuchando, que la pase bien, que la pase bonito, saluda a Nicky, aguado, donde está la lama, donde están todas las cobras, roba. Yo tengo una gente que tiene todos los días, es consistente. Yo no tengo uno de la bola. Oye, pues vamos, Chaito, me llevo copiando. Oye, paisa, seguimos. Transmite Falcon 80 vatios, no hay más nada. Buenas tardes. Pues habrá que ¿cómo que le metan? Así no lo pasa, todo como no, todo aguanto, yo soy machito castado, pero tú lo metes a lo menos, no se queda alto, tira bien, peta, y se va un hijo y se tira por la cuesta para abajo. Sí, yo le voy a meter una mortadella de esas que tenga mucha pimienta. Buenas tardes, hermano. Patata, huevo, bacalao, y son unos muertos. Oye, si estoy buscando un radiecito, tengo un N2, de esos que hay amplificado, da como 250 vatios, casi 300. 10, estamos haciendo 10, desde San Sebastián, Puerto Rico, haciendo 10. Bueno, el solo delito también. El hace Dios cuando le conviene. Díaz. Eso tiene toda la banda. Si quiere algo transitorizado, pues tengo 706, tengo el cliente de la IAESO, el 101 de la IAESO, el transitorio. Hace un modo de pausa, pero estoy haciendo 10. El pepino está haciendo 10. Que tire con la centella, entonces, que tire con la centella, Roy, que tire con la centella, con la centella, me voy chadito. Ay, hay que buscar algo más elocuente ahí, una Madison, un Idén. Eso es la misma que la mierda, la Madison, que la sí, la Madison, la misma mierda. Santa muerte, órale güey, órale güey. No, ta ta ta. Enigma, buenas tardes. Está pasando, Pagüesa, está pasando. Puerco, cochino, cerdo. Pepino, Esa señal parece que estaba subiendo. Que coge con placa solar desde la isla. Valletero. La 8, el radio sí, pero el lineal no. ¿Qué caqueteo? Pueblo de la isla y a los 50 estados de Norteamérica.